7. Mirá, Che Darwin, este disco lo sugeriste vos en 2020, en el 73. Fue en el 73 que lo grabó, ¿no? ¿Cómo mierda hizo el pájaro para grabar este disco? En ese año. Debe haber sido antes de junio, ¿no? Palme FM. Ninguno tiene derecho, chapcharara, de pedirme que me excuse esa zaraza por la forma en que les hablo, bla bla bla bla bla bla. Tanto me importa un letrao como el que come salteao. Ta, ta, ra, ta. Lo sencillo es como el agua, agua, guaragua. Cuanto más limpia, más clara, clara, clara, clara. Mi palabra es como es. Si no te gusta, vos ves. Satisfecha, cha, cha, ra, cha. Va mi tranquila conciencia, ciencia, herencia. Recuerden aquel poeta, que poeta. Cada lechón en su teta y que nadie más se meta. Chacharara, de pedirme que me excuses a zaraza por la forma en que les hablo, bla bla bla bla bla bla. Tanto me importa un letrao como el que come salteao. Ahí lo tenía, el primer corte del disco del pájaro Canzani, que se llama Aguaragua. ¿Está bien eso, no? Del 73, che. Y después se fue a tocar con... ¿Vos decís que se fue a tocar con los Jaivas, che? Derwin, creo que sí. Así que en Chile teníamos al pájaro y teníamos al que fue pareja de Isabel Parra. ¿Está bien? ¿Cómo era que llamaba, pobre, el hombre? Que bueno, le tocó ser el marido de Violeta Parra, no Isabel Parra, justo cuando se murió, ¿no? Bueno, por la forma en que una historia bastante triste. Bla, bla, bla, bla, bla, después creo que quedó viviendo acá en el este, y yo vi unas entrevistas ahí. Estaba viviendo en una cabaña muy antigua. ¿Vos lo viste, Sarisa, ahí? A ese hombre, ¿cómo se llamaba? Zapicán era, ¿no? O algo así. Bueno, no estamos acordando así de memoria nada más. Andar con vueltas, tatarata. Lo sencillo es como el agua, agua, guaragua. Cuanto más limpia, más clara, clara, clara, clara. Mi palabra es como es. Si no te gusta, vos ves. Sí, metieron otro. Ah, ese ya lo pasé. Che, quedaron para atrás varios audios. Claro, pero yo como entré este disco desconocido, ahora quiero hacer un giro. Aguaragua, Carlos Canzani, el pájaro. Estaba buscando yo, ¿dónde mierda metí los temas? De cuando se jugó la Copa América, 1995 fue... No me acuerdo, yo 90. El pájaro vino de no sé de dónde y le pidieron que hiciera un álbum para tocar como referencia de la Copa América que se jugó en Uruguay. Sarí sabe de eso, que sabe de fútbol. Vos no sabés, che, Ernesto, porque vos no te dedicás al fútbol, no pensás con las patas. En el 90 fue. o 95. ¿Cuándo fue la Copa? No, no sé si fue la Copa América o era un mundialista, no sé qué mierda era. Y vino el pájaro y hizo un disco. Y nosotros de ahí sacamos dos o tres temas que están escuchables, ¿eh? Pero no lo encontré ahora, che, qué cosa vos. Una onda medio tranquila, ¿viste? Mirá, che, tocayo Gastón Rodríguez Arotsegui. Antes que cierren la última puerta de este bar, va descubriendo. Claro, pero yo lo tengo con el pitch corrido. Vamos a poner de vuelta esto con el pitch correcto. Ahí va. Palme FM. Que cierren la última puerta de este bar, va descubriendo secretos de la soledad. Antes que cierren un cine más en la ciudad y en vez de Chaplin pongan un shopping o un garage. Después de tanta pena vale una pena más jugarse al corazón ese bobo que trabaja más que vos y más que yo. No, no, no. Que creas que no hay sirenas en el mar y te lo expliques viendo la tele en un sofá. Antes que suene la última nota de ese vals que van silbando los desahuciados al azar. Después de tanta pena vale una pena más jugarse a que no son los señores ni los héroes más que vos ni más que yo. Que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Antes que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Después de tanta pena vale una pena más jugarse a la emoción que a pesar de todo espera en el último rincón, rincón. Gastón Rodríguez Arotsegui, che, Cangu, ¿vos lo conocías? Tiene un programa de radio también así, en una radio alternativa como la nuestra. A veces lo escuchamos. Antes que cierren la última puerta de este bar. Esta canción estaría bueno que la incorporaras a tu repertorio, che, Canguro. Canción de lo imposible, agregala a tu playlist, decir que la escuchaste en el empalme. Y te escribí una canción. Que creas que lo imposible no es verdad. Banana, pa, pa, pa. Antes que creas que lo imposible no es verdad. Banana, ah, pero pa, pa, pa. Che, Montevideo. Y le nada, que Guichón, yo pensaba que iba a poner eso. Ah, en Montevideo. Ah, no, no. Ya no vamos a ir nada a comer entonces. Mirá que mandan a cualquier punto del país. Con otro lunes sin lustrar y otra semana de modé, con la esperanza en un plan B y el viejo sueño de empezar. Voy a intentarlo una vez más. Esa costumbre de insistir, buscando acá, buscando allá, la flor perdida que no está. Hay más floreros que flores por acá. Quiero por ahí andan bien tu cosita. Con otro enero a estrenar y otros mil años de aprender. Cómo llegar a fin de mes, salvando tus alas y tus pies. voy acá a intentar. Acá me aporta información adicional un oyente del Empalme, che. Dice, parrillado, un giro a la izquierda en la Aguada con la atención de Bruno y familia. La flor perdida que no está, hay más florero que flores por acá. Claro, hoy teníamos toda la noticia del día, la lluvia de piedra ahí en Rosario, en Fune. No sé si vieron las imágenes. Bueno, yo la pasé para alguno. Era como medio metro de pedregullo blanco de ese, ¿cómo es? De la piedra, che. Te vieron que sacar la piedra con una pala del municipio. Ahí en Fune, cerca de Rosario. Nos mandó la señora Graciela el informe como a las 2 de la tarde, que fue cuando quedó todo negro acá. Después, gracias a Dios, no pasó nada acá. Allá para el sur sí, me dijeron varios que hubo cagada ahí en Piriápolis, por ahí, que cayó garrapiñada ahí. La otra noticia tenía que ver, sí, con la corrupción. Todos los días tenemos actos de corrupción. Y que el intendente procesado acusó a la fiscal de un término elevado que ni nosotros nos animamos a decir, que decimos cualquier cosa acá en el Empalme, che. Lo acusó, se pasó de la raya de vuelta, ¿no? La moral y la buena costumbre, y después se enojan con Radio El Empalme, que dice culo y teta, ¿viste? Y caca. y los políticos son del presidente para abajo, dicen conchuda y no sé qué más, ¿viste? Pero está, ellos tienen fuero. Voy a intentarlo una vez más, esa costumbre de insistir. Che, no sé la parrillada esa de quién es y dónde está. Si pasan la dirección, por ahí vamos. Con otro avión por despegar, está la hora en el cartel. Che, todo tranquilo, sí, no está complicada la mano, noche, y el pelado que no se tira al precipicio. Ah, sí, acá no me da por. Por Carrasco, no, por este, güey, acá el coso de aviones, güey, de Carrasco, güey. Sí. Ya pasó unos días, el lunes vuelo para atrás. Estás ahí cerquita de donde está Gavilán, che. Gavilán, está Borges ahí a la vuelta nomás, de Carrasco. ¿Para qué lado estás vos, más o menos? Yo para avisarle a Gabriel, que está acá, dice Gabriel. Manda una noticia, porque hoy es el día de noticias. Erika Hoffman, directora del SECAN, que no sé qué es, servicio de algo, y Daniel Ayala, director de las radios públicas. Claro, Daniel Ayala se llama igual que Sutura. Nosotros lo conocemos hace años porque es un creador de un programa radial que recopila cosas de la historia de la radio, muy interesante, harto interesante. Hace años lo seguimos nosotros, está muy bueno lo que hace. No sé lo que dice esta noticia. Dice Erika Hoffman, directora del SECAN, y Daniel Ayala, director de la radio pública, hablan del legado histórico y del futuro. En vez de hacer una campaña con lo que vamos a hacer, lo vamos a mostrar haciéndolo, dijo Hoffman, quien lanzará su gestión con la cobertura de las elecciones departamentales. Mira, está la foto ahí de Daniel Ayala y de la rubia. Pasa del encuentro progresista a cortar el bacalao con la radio pública. Está en negritas, eso no sé si es del medio que vos levantaste eso. No es cualquier ubelingo, decía. No, este loco, a nivel de radio, ya te digo, hace un programa hace años, se llama Radioactividades, que creo que salía al aire por Radio Uruguay, si no me equivoco. Está muy interesante. Yo siempre lo escuchaba, lo escucho cuando puedo. Lo veo en Facebook yo. Pero no es Sutura. Sutura está acá y es el representante de los vinos. ¿Cómo eran los vinos de Sutura? Tengo sueño de empezar. Voy a intentarlo una vez más. Esa costumbre de insistir. Esa costumbre de insistir. Mandamos la invitación a todos, che, para que asistan a la parrillada. Un giro a la izquierda de... ¿Cómo es el chiquilín? Sarís. Pero ¿cómo es que se llama? Gastón, no me acuerdo. Bueno, muchas gracias por el aviso. Que le vaya bien en el emprendimiento. Pero yo para la izquierda ni en pedo, ¿no? Voy de frente nomás. Tus alas y tus pies. Voy a intentarlo una vez más. Esa costumbre de insistir, buscando acá, buscando allá. La flor perdida que no está. Hay más florero que flores por acá. Viste qué buena que está esa canción. Están dos o tres canciones que las pasamos acá hace años de Gastón Rodríguez, Checangu, para que vos agarres una y le hagas la versión tuya. Viste que es bien en tu tono ahí, bien y tranqui, como las canciones que tocas vos. Ahí. Espero que para el próximo encuentro que tengamos, no sé si hay el, mañana creo que el pelado convoca. El pelado está que se larga y que no se larga. Se tira y no se tira, viste. Está por una para tirarse. Si se tira roba, creo que mañana, si vos andás acá, Cangu, capaz que para mañana podés sacar una canción de esta. No sé si cuál te gustó, Milagro de la Memoria o Esa Costumbre de Insistir que terminé de escuchar. Si no, tengo esta otra, mirá, anda copiándole los tonos. Con do me parece que empieza. Te espera el viernes en un bar. Palme FM. Mientras repasa una canción, me apostarías si la ves que esas palabras balbuceantes son de algún rock and roll, pero es un tango que ya canta. Si estás sola, no quisiera que a la barra se le piante un lagrimón y ese tango vuelve milagro de la memoria sin saber cómo es que queda, sin saber dónde lo yo la saludaste. Sentás para escuchar la confesión que ella te entrega en un papel que irás leyendo mientras ella ya salió hacia la calle. Y volvió un tango que ella canta si está sola. No quisiera que a la barra se le piante un lagrimón. Y ese tango vuelve milagro de la memoria sin saber cómo es que queda, sin saber dónde lo soy. Toda historia y un final. En este caso nadie supo qué pasó, porque la puerta se cerró

Carlos Vidal. Recuerdo que, che, de la sección, ya que entramos en la nostalgia, de la sección del empalme que empieza con el recuerdo que era un invierno de 2002 y en el Club Nacional, donde han tocado grandes artistas como el Cangu, Peluca, Fabián y otros, era un invierno, se presenta este artista que nosotros lo habíamos conocido en la década anterior, en los 90, con La Fragua, Carlos Vidal y La Fragua. Y me dice un pescador de acá, de Macondo, mirá que está Carlos Vidal en el Club Nacional. Le digo, no, no puede ser. Sí, dice, anda a mirar lo que te manda a decir jubilado que vaya a grabarlo. Y ciertamente era increíble el artista que tiene el Uruguay, de la calidad musical, compositiva, interpretativa. Y tocó para 10 personas ese invierno de 2002. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. El cielo de azul casado con bordes negros, botones blancos, escarapelas, sombrero negro, botas y espuelas, junto a caballo de un leve brinco. Y aquella noche que domingo se fue vistiendo su cara nueva bajo otros montes, ríos y sierras. Tal vez pensando que aquella noche se iba soñando, buscando inquieta nuevos senderos, viajando sola y sin compañero. No sintió pena, sintió tristeza de no saber por dónde se empieza a vivir de nuevo con nuevos bríos, nuevas etapas, nuevos amigos. Esa noche también recuerdo que usé casaco con bordes negros, botones blancos, escarapelas, monté a caballo y me fui tras ella. Desde ese día he sentido el vuelo nacer los días de un nuevo invierno. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. También recuerdo que usé casaco con bordes negros, botones blancos, escarapelas, monté a caballo y me fui tras ella. Desde ese día he sentido al vuelo nacer los días de un nuevo invierno. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Solo paramos a tomar vino en los poblados cuando es domingo. Solo paramos a tomar vino y los poblados cuando es domingo. Sandy, ¿Conociste este tema, che? Está bueno también, Cangu. ¿Vos lo conocías? Pienso que sí, a este sí. Carlos Vidal, acá dice con Eduardo Nieves y Eduardo N, y me falta el resto del texto. Azul Casaco, che. No es la versión original del disco, pero es una versión posterior. Nosotros buscamos siempre, si hay novedades de este artista, lo tratamos de escuchar siempre. Por lo que ya les dije. Che, y ahora el debate sobre Salsi Puede nos vuelve a retrotraer a la música de Fabián Rivero y este disco Un Vuelo de Juventud. Empalme FM. Saliendo acá muerto, hoy no pude sestear, estoy liquidado. Hay que darle, hay que darle. No queda otro, a ver si podemos hacer un manguito. Vamos arriba. Buena música. Me cago en las canciones estas. Ahora sí, si mañana escuchamos un rato al tigre, che, a ver si no se tira tan para abajo, ¿viste? A ver si levanta con algo. Le vamos a dar unos manijazos. Le vamos a pedir un tema, A ver qué pasa, a ver si me lo pasa. Mirá qué bueno, va, está loco. No llegó ni a atarle los cordones.

canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Bueno, compañero, sí, usted toca varios temas a la vez, pero bueno, sobre la cultura de las comidas, el guardar, el procesar los alimentos. Hoy en día tiran todo, es verdad. Y opina bien, está bien orientado, ¿eh? Sí, siga así, porque vamos bien, vamos bien. Y dulce peine de agua, de diamantinos caireles, con tus lunas cascabeles de sonora claridad, va tu recio galopar de aborígenes corceles, cincelando atardeceres por tu grupa de cristal. La tarde silba coyuyo y en tu dolorido cauce, una guitarra de sauce prelude a su íntimo son, con ambarino plumón mece tu rubor afable, madurando los zorzales, el espinillo cantó. ¡Qué guay, dulce, qué guay! Peine del agua, río de cristal. Ahí lo tiene, al Aníbal, que también era un estudioso de la lengua guaraní, y yo no lo sabía eso. Después, leyendo unos matotretos, me encontré que el tipo le gustaba conocer la terminología. Y habla del que guayche no tiene el marketing que tiene hoy Río de los Pájaros Encantados, de los Sueños Acostados, pero Peine de Agua es casi el significado real del que guay, según los lingüistas. Bueno, citan varios lingüistas, pero es una aproximación, pero no tiene tanto marketing como el Río de los Pájaros Pintados Encantados ensoñados. Sobre la piel de tus costas, peine de agua, suelta chispas la mañana. O Río de los Dormilones, junto con otra interpretación que he visto. O incluso Río Kiguay. El magnungui flor alada hiere los ojos del agua y el sol se torna caudal. Qué guay, dulce, que guay, peine del agua, río de cristal. Se va haciendo huasca el mundo. Una chalana deriva en las curvas del que guay. Empalme FM. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Oh, brillantina de agua. Brillantina de agua. Rompen el roquedal. Rompen el roquedal. Corre, corre. Y otro río más. ¿Cuántas fotografías que hemos tomado de esas brillantinas de agua? Tiene sentido. Puente de quebracho. Puente de quebracho. A ningún lugar. Y para seguir con esta polémica, mejor dicho, para reactivarla, ahora que puedo, tendría que hacer algunos aportes yo. Me tiro un rato y ustedes manden los aportes que el robot ya los va guardando. Estoy incorporando inteligencia artificial. Más que inteligencia artificial, inteligencia artesanal. Che, para los aportes de los próximos programas que puedan salir al aire sobre este tema, a medida que nos vamos acercando, se va prendiendo fuego toda la polémica. Nosotros quisimos atender una sugerencia de la señora Graciela ayer, que para ese coso que invitan ahí en el este, que yo te lo mandé ayer o te ayer, che Darby, no contestaste nada. Y si no escuchaba Radio El Mangangá, pero resulta que Radio El Mangangá no está sonando, ¿no, che? O El Mangangá está silenciado o algo pasa, ¿viste? Entonces vamos a tener que levantar el guante nosotros nomás. Y poner al aire algunos debates, como siempre sucede cada vez que se acerca esta fecha. Yo me acuerdo que hubo muy buenos programas, ¿no? Ahora lo voy a buscar. Con los aportes me acuerdo del Tocayo de Colonia. Bueno, el Darwin mismo había participado. El Chile, yo qué sé, un montón de gente, qué interesante. Y otro, Araújo, que estuvo varias veces, por lo menos 2 años presente en los homenajes. Pero el tema es acercarse lo más posible y no, bueno, folclorear, podés folclorear, sí. De hecho, sirve un poco para trabajar con los turistas, como bien lo explicó el Darwin, pero los efectos de recuperar la historia no tanto, ¿viste? Y en eso viene desde tiempos inmemoriales la folcloreada, ¿no? Che, te inventan nombres, te inventan... el marketing sí funciona para vender cosas a los turistas, o yo qué sé. ¿Podrá ser legal? Sí, puede ser legal, la gente tiene que comer. Pero ahora los efectos de recuperar la historia lo más fiel posible, vos tenés que obligatoriamente entrar a investigar, ¿viste? Mirá, Darwin, Mena, vos sabés que fui a Bancam, que es el sitio que vos sugeriste en 2020. ¿Cómo cambian los sitios a medida que van? Bueno, el propósito fue bueno en el origen, ¿no? Difundir la música alternativa. No sé si era ese el objetivo. A mí me pareció que era así. Bancam, como banda y como campo, pero sin la A y sin la O. Bancam. Y ahora te lanza un cartel que te revienta los ojos, dice Bancam, utiliza los cookies para que el sitio funcione, bla, bla, bla, bla, acepte todo, minga las pindonga. Acepte las estrictamente necesarias, minga las pindonga. Pero yo lo abrí porque quería un perfil de la chiquilina que vamos a escuchar ahora, que la sugeriste vos. Esta chiquilina que falleció joven, che, estuve mirando los videos, escuchándola. Yo no estoy en sintonía exactamente con la música que hacen ustedes, pero hago el esfuerzo de comprender, ¿viste? O de captar el mensaje. En Bancam está Mena, che, y tiene una letra acá, que ¿de cuál canción será? Nos peleamos, nos aliamos. Nos dijimos cualquier cosa, lloramos juntos cuando precisamos, nos dijimos lo que pudimos, les mostramos cómo había que ser para ser un hombre digno y nos paramos con mucho orgullo, prometimos ser siempre los mismos, pero ay qué suerte que no lo fuimos. Hoy me acuerdo, matando hormigas, mi hermano ofendido salvando el camino, nos formamos lentamente eligiendo cosas distintas, nos hicimos diferentes, nos elegimos como quisimos. Hoy me acuerdo matando hormigas, mi hermano ofendido salvando el camino. Empalme FM. Peleamos, nos salíamos, nos dijimos cualquier cosa, lloramos juntos cuando precisamos, nos dijimos lo que pudimos. Música. que ser para ser un hombre digno, y nos paramos con mucho orgullo, prometimos ser siempre los mismos. Pero hay que suerte que no lo fuimos. Hoy me acuerdo matando hormigas, mi hermano ofendido salvando el camino. Distintas nos hicimos, diferentes nos elegimos. Mena, creo que tiene que ver con el nombre de la chiquilina, ¿no? No lo encontré ahora, che, donde hacen la descripción de su corta trayectoria e interesante trayectoria. Por lo menos nos logró desafiar gracias a ustedes, los amigos que tocaban canciones con ellas y nos dijeron, escuchala aunque sea una vez y quizás te diga algo. Matando hormigas. Lo miré a la letra en Bandcamp. Y ahí está el disco entero de Che Darwin. Música para viajes interdepartamentales. Que es un desafío interesante y a contrapelo de todo. Y esas cosas nos gustan a nosotros. De hecho, estamos en lo mismo. Que los tipos pensaron que en esos viajes eternos, a mí me resultaban eternos, ahora hace tiempo que no viajo, en los buses, y te da para escuchar los discos completos y buscar info relacionada. Y los tipos la pensaron así y alojaron ahí muchos discos, varios discos, entre ellos el de Mena. Pero está también el del Tocayo, che, de Colonia. Mirá esta canción, es una belleza. Esta coplita que escribo, que dice no ser de nadie, es mi dolor más antiguo, que se muere por gritarte. Coplita, ¿cuánto dura? 7 segundos, ponele 40. Impresionante, se la ingeniaron los locos, ¿eh? Van ahí creando cosas que la oreja tiene que descubrir. Jorge Portillo de Colonia. Tengo que ir a ver el Cerro Batoví. Mundial, el deseo de no estar acá, la densa gana de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Me voy para Tacuarembó, allá donde el aire es cantor. Me voy a ver el vato y de cerca lo quiero ver. cuerpo, silencio con nuerío, olor a libro viejo, silbido de sauces. Una isla habitada por las últimas liebres y tortugas gigantes de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta. Con higueras, mirlos y paraguas, la niñez con bicicletas y la noche con sus cañas, un cuarto con hamba y la muerte que se aguante, el humo de las quemas que pasaron por tantas gargantas. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. El tocayo con Canción con Mirlos. Agregalo a tu playlist. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. El gran promotor es el Darwin de todas estas canciones. Productor, musicólogo. Mirá lo que nos regaló. La gente ni sabe lo que tenemos acá. La cautiva. No es la del Arasá, es la cautiva del Darwin. De retorcido vientre y torcido espinazo, de niñez arrancada y a tormentos atada, cautiva de hombres malos, existencia de lamentos, maltrecha soledad, pantanos, triste chispita sin viento. Imponente, 39 segundos, che, para desafiar al cerebro. ¿Están las voces del tocayo, Darwin, y la otra es Mena o es otra chica? Lo vamos a escuchar en la previa del Sal Si Puedes ahora en 10 o 12 días. Lo voy a llevar porque este tramo es para escucharlo a la orilla del Sal Si Puedes grande y el chico. ¿Qué lo tiró, loco? Mirá las canciones, algunas casi sin terminar de identificar. Esta la tengo identificada porque yo le pregunté, me gustó y le pregunté al Darwin. Me dice, esta no la grabamos para lanzarla, la quedó en un proyecto que nunca lo terminamos. Esta que estás escuchando, La Cautiva, y me hace acordar al libro de Braco. De niñez arrancada y a tormentos atada. Thank you. imponente. Este no lo tengo identificado. Es el Darwin, pero no le puse el nombre. Me descuidé. Bueno, soy un viejo medio choto. Me descuidé y está súper agradable. La música dispara la imaginación. Ustedes saben, estos artistas, tanto Darwin, Elizondo como Jorge Portillo, Mena y otros cientos, producen música alternativa en el Uruguay para desafiar los sentidos, che. De este 28 de marzo de 2025. Se ha dormido la mascota, es producto de este experimento de Darwin Elizondo. Vejam como é deliciosa esta sensação de paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Agora escutem. Relaxem o corpo, relaxem o corpo, relaxem. Descontraiam-se totalmente. Calmamente vamos nos condicionando para uma proveitosa prática. E pensem que estão absorvendo paz, alegria, serenidade e pureza, junto com o oxigênio inspirado. Retenham o ar e imaginem que o oxigênio absorvido está passando para o sangue. para promovermos a desintoxicação geral de todas as células do nosso organismo, para regularizarmos as funções de todos os órgãos do nosso corpo e, principalmente, para reequilibrarmos de maneira completa e definitiva o nosso sistema nervoso. Mio, hecho con Baden Powell, en que yo pido la bendición a todos los grandes sambistas de Brasil, desde el viejo Pixinguinha, este gran maestro de nuestro samba, este que es el padre de nosotros todos, hasta mis más jóvenes compañeros de trabajo, como Edu Lobo, Francis Haim, Chico Buarque de Holanda, y ahora este querido compañero que está aquí conmigo, Toquinho. Es mejor ser alegre que ser triste, alegría es mejor, cosa que existe es así como la luz no corazón. Fazer samba com beleza é preciso bocado de tristeza, preciso bocado de tristeza, senão não se faz samba não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado. Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é triste. tristeza que balance. A tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer e não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom. Ninguém vai me dizer que tem sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e com firma reconhecida. A vida, amigo, a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro nessa vida. Cuidado, garoto. Há sempre uma mulher à sua espera com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vê se a beleza que tem num samba, não. O samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato, Vinícius de Moraes, poeta e ex-diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! Abençoa, senhora, a maior Ialorixá da Bahia, terra de Caymmi e João Gilberto. Abençoa, pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abençoa, senhor. Abençoa, Cartola. Abençoa, Caninha. Sua bênção, Ismael Silva. Abençoa, meu grande em todos os prazeres. Abençoa o mestre Nelson Cavaquinho. Abençoa o meu grande Geraldo Pereira. Abençoa o Wilson Batista. Abençoa o meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abençoa o Ari. Abençoa o Noel. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo e macio como a pele de Oxum. E agora de Ansã também. Abençoa o maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, você que já viajou tantas canções comigo e ainda tantas a viajar. Abençoa o Carlinho Lira, parceirinho 100%, você que une ação ao sentimento e ao pensamento. Sua bênção, saravá! A bênção, Baden Powell, parceiro novo, amigo novo, que fizeste este samba comigo. Sua bênção, meu amigo. E a bênção aos meus parceiros da nova geração. Sua bênção, Edu Lobo. Sua bênção, Francis Jaime. E sua bênção, meu querido Toquinho. Nós agora estamos tirando um sarro juntos que não é legal, hein? Sua bênção, meu parceiro. A bênção que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus, mas não sem antes pedir a bênção a essa maravilhosa cantora da Bahia que está gravando esse disco conosco. Sua bênção, Maria Bethânia. E eu quero pedir a bênção também aos jovens músicos argentinos que estão tocando conosco, gente da pesada. Cacho Gomes na percussão, sua bênção. Saravá! E no baixo, Alfredo Ramos. Saravá! Na bateria, Zurdor Rosner. Saravá! E no piano, e que também está dirigindo toda esta patota, Mike Ribas, saravá! E a bênção também ao técnico de gravação, Carlos Pires. Saravá! E a bênção ao amigo Alfredo Radozinski e sua mulher, Raquel, que eu chamo particularmente de Farolito. Saravá! Peluca e Encanto. Queridos amigos, Coco e Silvina Pérez, os donos da boate do Café Concert La Fusa, onde Toquinho e eu estamos sempre trabalhando, sempre com cantoras brasileiras novas, eles que estão propiciando também essa grande penetração da música brasileira na Argentina. Saravá, Coco, e saravá, Fabiane, César. Saravá, saravá, saravá, saravá, saravá, saravá. E um saravá especial para minha querida mulher, Jesse, e Ansã da minha vida. Eu te amo. Saravá, saravá. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Todos os urgentes del empalme, saravá, saravá, saravá. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Y después se enojan con Radio El Empalme, que dice culo y teta, ¿viste? Y caca. Y los políticos son de del presidente para abajo, dicen conchuda y no sé qué más, ¿viste? Pero está, ellos tienen fuero. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. O frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente. Canta, minha gente. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.

faz questão, não consegue, oi, oi, oi, enfrentar o tubarão. Chelo, el caso Besossi sigue ahí, no sé en qué está ahora, yo hace dos o tres días me desinteresé del tema, aunque escuché a Germán Aller haciendo todo un análisis del código del proceso, no sé qué más. Germán Aller es uno de los capos del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UDELAR. Yo qué sé, es una opinión técnica muy buena. Pero bueno, en esto hay aspectos técnicos y también políticos, ¿no? Yo qué sé. Pero ya otro intendente con corrupción ya sería demasiado. Ah, ese tienes un panel ahí impresionante. Sí, Jorge. Muy bueno el debate, se va a picar. No, elaboramos a puerta cerrada, es para entrega. Con carne de primera de conexión ganadera, noche. Nos barracos da cidade. Actualizada a la hora 12, che. con un lindo audio que está la gente esperando, che. Verá que si hay una particularidad del empalme es que la gente será corrupta, pero ¿cómo viaja por todos lados? Empalme FM. Perdido casi todos los oyentes, che, la mitad de los oyentes, por los hechos de corrupción, los hechos de pública notoriedad, desde Carambe, Sosi, Bascú, Antía, Moreira, hemos perdido casi todos los oyentes, la mitad de los oyentes, la palma lo hemos perdido por hechos de corrupción. Do mal, oh! Alagados nos trens down, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe bem que. A arte de viver da fé, só não se sabe bem que. E aí, roca de chicharrão, tô, me dá, voltou, acho que deu a corria ali. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Palafitas, trap, x, barra, os filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Sí, metieron otro Alejandro Camino, vi que lo metieron también. Fua. Son varios periodistas, che, qué desastre, che, qué señal para el pobrerío, ¿no? Yo ahora estoy con el concepto del pobrerío. Segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Só nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de...